Vamos con esta lección sobre la anemia y su relación con el sobrecrecimiento bacteriano. Mira, primero hay que diferenciar algunos conceptos clave. Lo que es la ferritina, lo que es el hierro bajo, lo que es la anemia, son cosas diferentes. Mira, el hierro sérico o el hierro que se mide, que tú ves a secas en una analítica, es la medición de la cantidad de hierro que va circulando por la sangre unido a un transportador que se llama la transferrina. ¿Qué es la ferritina? Que a veces se pide también en la analítica y quizá alguna vez la puedes ver. La ferritina es aquella que mide los niveles de almacenamiento de hierro. Es la que realmente refleja cuánto hierro tienes en el cuerpo, ¿vale? Y los niveles de ferritina muchas veces pueden indicar que está, si está abajo, puede darse que esté disminuido incluso antes de que se constate una anemia. Lo primero que baja es el hierro en la sangre, los niveles de ferritina bajan y luego si eso continúa, se perpetúa, probablemente se llegue luego a una anemia por déficit de hierro. Pero es importante también tener en cuenta que la ferritina baja puede indicar baja reserva de hierro, pero la ferritina normal o elevada no siempre nos indica que tengamos altas reservas de hierro, porque la ferritina, para confundir un poco más las cosas, no solamente es un marcador del almacenamiento de hierro, sino también es un marcador de inflamación. Los niveles de ferritina elevados pueden darse en una inflamación de cualquier tipo, así que siempre es mejor medir estos niveles de ferritina en la sangre cuando no haya ninguna enfermedad importante, ninguna inflexión, ninguna inflamación. Y la anemia en sí ya es la medición de la hemoglobina, es decir, esta sustancia, este compuesto que creamos nosotros los seres humanos y bueno, y todos los mamíferos, y es la que transporta el oxígeno. Y para formar la hemoglobina se requiere de una pequeña sustancia química, el grupo M, que requiere hierro. Entonces, el hierro es parte de la hemoglobina. Y eso, si está bajo, pues lleva al final a la anemia. Entonces son conceptos muy relacionados, pero no son exactamente lo mismo. Por lo que ves, lo más sensato es medir la ferritina sobre todo y la anemia. Los niveles de hierro sérico son un poco engañosos a veces. Pero lo primero, ¿cuáles son los síntomas de la anemia? Estos que ves aquí y que muchos seguro ya lo saben. Cansancio, fatiga, que sientes las manos y los pies fríos, sobre todo los dedos, debilidad generalizada, cansancio, la piel pálida o amarillenta, muchas veces dificultad para respirar o incluso a veces mareos o aturdimiento. Incluso, como te dije hace un momento en la anterior diapositiva, un paso previo que se da antes de la anemia es los niveles de bajo ferritina. Y cuando hay niveles bajos de ferritina sin llegar a haber todavía anemia, puede ser que no haya ninguno de estos síntomas de anemia. Ahora, que sepas que la anemia no solamente por déficit de hierro. Esa es una de las más frecuentes, por el hierro bajo que se le dice anemia ferropénica. Pero también hay anemia por déficit de vitamina B12 o folato y también hay anemia por otras causas. A ver, ¿qué pasa si hay anemia encontrado con una analítica en la sangre y aparte la ferritina baja? ¿Cuáles son las posibles causas de esta anemia con ferritina baja? Una de las más frecuentes y que muchas veces se subestima es en las mujeres que sean las menstruaciones abundantes, es decir, unos periodos de menstruación muy largos de varios días, más de 7-8 días, o aunque sean ciclos de menstruación normales de 4-5 días, que sean muy abundantes durante esos días. Otra de las causas más frecuentes de anemia y ferritina baja es que haya pérdidas digestivas de sangre, muchas veces microscópicas que no se ven, es decir, por alguna lesión o alguna inflamación o un cáncer quizá en el tubo digestivo. Estos dos primeros, las menstruaciones abundantes y las pérdidas digestivas, si te das cuenta, son anemia por pérdidas de hierro o pérdidas de sangre, pero puede haber otras causas. Las dos primeras son las causas más frecuentes, por pérdidas digestivas o pérdidas por la menstruación, pero puede ser que no se absorba bien el hierro y eso es por falta de producción de la hemoglobina al final. Entonces, cuando hay un déficit de absorción de hierro por algunas enfermedades, como por ejemplo la enfermedad celíaca o incluso el mismo sobrecrecimiento bacteriano, eso puede llevar a la anemia y ferritina baja. Es decir, aquí lo importante, como te he dicho en otras lecciones, es que hay una estrecha relación entre la anemia y el SIBO. Muchas veces, si hay una anemia, el SIBO puede ser que no mejore lo suficiente con el tratamiento apropiado. Hay que corregir y mejorar esa anemia para que el tratamiento del SIBO sea más efectivo. ¿Qué pruebas puedes hacer para saber si tienes anemia y de qué tipo? Generalmente las puede hacer tu médico de cabecera, tu médico de atención primaria. Lo básico es una analítica con un hemograma. Lo que se hace midiendo ahí es la hemoglobina. Luego, idealmente, añadir también que no está, no, muchas veces no está añadida de base la ferritina, no el hierro, sino la ferritina analítica y el índice de saturación de transferrina. Estos dos marcadores son los que indican realmente las reservas de hierro del cuerpo. Luego también medir en analítica la vitamina B12 y folato y también por ver si hay alguna pérdida de sangre microscópica oculta, yo suelo pedir un examen de heces con sangre oculta, la sangre oculta en heces. Todas estas pruebas son relativamente básicas y es de las primeras pruebas que yo suelo pedir a mis pacientes en la consulta online. Mira, estos son los niveles de anemia que se consideran ya anemia en hombres y en mujeres. Se considera que hay una anemia leve en los hombres cuando hay una hemoglobina de menos de 13 y en las mujeres cuando la hemoglobina es menos de 12. Y cuando ya están estos otros valores entre 11 y 8 es moderada y grave se considera cuando es menos de 8, ya sea en hombres o mujeres. Esto es, lo puedes encontrar en todos lados buscando en internet, pero esto es algo a tener en cuenta, ¿no? Muchas veces requerimos suplementos de hierro para mejorar la anemia o la ferritina baja o los déficits de hierro, pero tener en cuenta que todos estos alimentos suelen ser altos en hierro, ¿no? Y son cosas naturales que podemos ingerir y muchos de ellos son bajos en fibra y carbohidratos fermentables. Algunos sí, otros no. Por ejemplo, el brócoli y legumbres, sí, claro, es que estos sí son, fermentan y suelen dar problemas en la gente con SIBO, pero otros como las carnes rojas, hígado, huevos, almejas, esos suelen ser bien tolerados, la semilla de calabaza también, el chocolate negro también. Bien, también aquí hay una lista de alimentos altos en vitamina B12 y ácido fólico o folato que pueden ayudar a mejorar los niveles de esta vitamina y el ácido fólico, ¿sabes? En las personas que tienen anemia por déficit de estas dos vitaminas. ¿Vale? Vitamina B12 son altos, pues el pescado, carne, huevos, leche, otros lácteos, almejas, hígado de res y los productos alimenticios fortificados con vitamina B12, como algunos lácteos. Y en ácido fólico folato, todos estos que ves aquí, ¿no? Los soja, hígado de vaca, espinacas, cacahuetes, hábado, habas y guisantes, colombarda, naranja, espárragos y las legumbres. Es cierto que muchas veces cuando hay anemia, no es solamente con suplementos, con alimentos altos en hierro que podemos mejorarlo. Dependiendo del grado o nivel de anemia, cuando es moderado o severa, necesitamos a veces suplementos para una mejoría más rápida y más efectiva, más eficiente, porque lo que queremos es mejorar lo antes posible. Y si estamos con el SIBO junto con la anemia, necesitamos mejorar la anemia más rápido para que también el tratamiento sea más efectivo. Entonces, algunos de los suplementos que se suelen utilizar son suplementos de hierro. Que los más típicos son los que son vía oral, pero algunos de ellos suelen causar o suelen empeorar el estreñimiento. Entonces hay que tener en cuenta también que, sobre todo si hay un SIBO crónico con mucha inflamación, puede ser que no se absorba bien. Aquí hay que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando el hierro vía oral está basado en esta molécula, en el bisglicinato de hierro, generalmente es bastante bien tolerado, casi no da problemas ni de estreñimiento. Otra forma de los suplementos de hierro, aparte de la vía oral, es también las infusiones intravenosas, ¿no? Benofer, Ferinject son los que tenemos disponibles aquí en España, por ejemplo. El problema es que infusión vía intravenosa, claro, requiere una infusión, tiene que estar en un sitio donde te lo inyecten y a veces hay efectos secundarios, ¿no? Como migrañas, pues las infusiones van más lento, claro. No hay la libertad que tiene podérselo tomar uno mismo en su casa. Y en cuanto a otros suplementos, ya no de hierro, sino de vitamina B12, pueden ser por debajo de la lengua, intramuscular o incluso subcutánea, como esta es la forma comercial que ves aquí en España, la Autovite 12. Te dejaré en la descripción debajo de este vídeo algunos nombres comerciales y algunos enlaces de algunos suplementos de hierro por vía oral basados en bisglicinato de hierro, que es el que suele dar menos problemas.